Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Y esta jornada de día miércoles 29 de diciembre 2021. Los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Le agradecemos la gentileza, una vez más, Lautaro, de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Muy a disposición de nuestra conversación. Lautaro, en los debates de los últimos días, economistas han planteado sus dudas respecto al financiamiento de la pensión garantizada universal, un proyecto del gobierno de Piñera. Advierten que se podría aprobar los gastos, pero ¿qué pasa con el financiamiento? Y esto podría crear un problema al gobierno entrante, complejizando la situación fiscal. ¿Qué impresión tiene usted a propósito de esto, Lautaro Carmona? A ver, lo primero, yo diría que el efecto que tiene la propuesta programática del nuevo gobierno a prueba de dignidad, del gobierno del presidente Gabriel Boric, en cuanto a una pensión universal básica garantizada para todas y todos de 250 mil pesos, es la respuesta que obliga al gobierno de Piñera a también usar, digamos, en un monto bastante menor, pero instalar la idea de una pensión garantizada universal. El pequeño detalle, y no es un pequeño detalle, un tema de fondo desde el punto de vista del financiamiento del Estado, es que está la propuesta, el monto que beneficia, digamos, a los pensionados, sobre todo los que ganan menos, y sin embargo no está resuelto el financiamiento permanente, porque entenderemos que no es un bono por una sola vez, ni es un bono por dos veces. Es parte de una política que sería una conquista de los trabajadores y trabajadoras pensionados en legítimo derecho, pero el gobierno lo que no se atreve, y esa es la gran contradicción, a plantearse una forma de recaudar más ingresos para el fisco que le permita sostener esta política permanente. Y es la diferencia de una propuesta seria, incluso con montos mayores, que hace el gobierno y la propuesta de Gabriel Boric, que es junto a las aumento de pensiones, que es una urgencia, que es legítima justicia social, plantearse una reforma tributaria que permita financiar estos nuevos gastos como obligaciones del Estado. Esa es la mirada, ese es el debate que está planteado. Lo otro es una triquiñuela, una operación tratando con la vía de un titular, dejar la sensación de una política de Estado permanente, pero que está desfinanciada y que por consiguiente termina siendo de absoluta irresponsabilidad, es jugar con las expectativas, los legítimos derechos que tiene sobre todo los pensionados y pensionadas, y ese es el debate que está planteado hoy día. ¿Sería entonces un engaño finalmente a la población, Lautaro, lo que plantea el gobierno de Piñera? Es lo que acabo de decir, es una operación que por la vía de titulares pretende crear una sensación de política social que nunca tuvo y que a la hora nona trata de dejar afectado, digamos, lo que sea el proyecto serio y real, que incluye la reforma previsional como de las primeras medidas, pero un monto incluso mayor de 250 mil pesos, porque sería contra caja, sería una política tan sensible, pero desfinanciada, porque no hay voluntad de hacer una reforma tributaria o un cambio tributario que permita, digamos, por la vía impuesto, recaudar más recursos para sostener estos nuevos gastos obligados que debe tener el Estado de Chile. Ya, pero la derecha, Lautaro Carmona, ha amenazado que piensen bien lo que hacen respecto a la crítica sobre la PGU, este proyecto de pensión universal, ya que cuando ellos sean gobierno no tendrán los votos para su reforma tributaria o su reforma de pensiones. Así lo señala el parlamentario de Renovación Nacional. Es que yo creo que es como la derecha ha enfrentado en cada tiempo, en cada momento, el juego, las operaciones, las maniobras, las trampas, con los intereses tan sensibles que tiene el mundo más precarizado, la globalidad de las y los trabajadores, en este caso pensionados y pensionadas, hacer chantaje, jugarse el juego de luces, tener medidas efectistas, pero al final para que no haya ninguna política de Estado que mejore las cosas. Eso es una noticia que los descalifica, que los pone en el lugar de los descaretas, pone en el lugar exacto, digamos, qué son los problemas de la gente para ellos. Total, estos no son temas de ellos, de temas de verdad, digamos. Y yo creo que va a ser más fuerte la presión, la expectativa, la exigencia, que obligará a que la derecha, de no querer, digamos, terminar de gastar el capital que tiene, desde el punto de vista político, tenga que ceder ante un argumento tan potente como la necesidad de aumentar las pensiones. Esto es muy evidente. Ellos deberían demostrar, ante la pregunta que está latente en el medio público, cómo se financia un aumento de la pensión hoy por hoy, que es lo que ellos plantean. Y que no sea ni una medida para cruzarse contra un posible quinto retiro del 10%, que no sea ni una medida que pretenda prolongar la vida de las AFP, ni una medida que al final sea solo demagogia y no resuelva y sigamos con pensiones miserables y de hambre, donde los afectados son los mismos de siempre, que son la mayoría del mundo popular. Ese es el debate que ellos deben enfrentar. Y frente a eso, demostrar cuál es el rigor, cuál es la seriedad de las postulaciones que hace Apruebo Dignidad, que será el futuro gobierno, y la solidez que tiene relacionar la reforma tributaria, entre otras reformas, a una también una o sea, la reforma de las pensiones a una reforma tributaria. Bueno, ahí uno podría interpretar, colegir el Lautaro Carmona que va a ser bastante difícil tal vez el diálogo del gobierno del presidente Gabriel Boric en general con el Congreso, dada esta amenaza que realiza, por ejemplo, Fran Sauerbaum respecto a negar los votos para reforma tributaria o futura reforma de pensiones que llevará a cabo el gobierno de Gabriel Boric. En este caso, bueno, y también se habla del royalty, del impuesto a los superricos, de las 40 horas. Es decir, van a negar prácticamente todos los votos. ¿Qué se puede elegir respecto a aquello, Lautaro, y sobre la actitud que va a tener la derecha en el próximo gobierno? Bueno, yo creo que es un dato de la causa. La derecha logró una sobrerepresentación en el Congreso. En este momento, en el caso del Senado, hay una distribución entre posiciones no enteramente de gobierno, pero el mundo que viene de la concertación, más la representación de Apruebo Dignidad, que suman el 50%. La derecha se sobrerepresenta en el Senado, incluso también lo hace en la Cámara de Diputados, y va a usar esas correlaciones para tratar de trabar, de limitar todos los debates que impliquen implementar los acuerdos a los cuales hay tanta expectativa, y es lo que explica por qué una mayoría tan abrumadora, que por primera vez en la historia de Chile entrega un respaldo de tantas voluntades, de millones de personas, a favor de una de un candidato como Gabriel Boric, porque lo relaciona con una propuesta programática que mejore las condiciones de vida, que permita un camino cierto el día de mañana cuando tengamos la aprobación de la nueva constitución a través de un plebiscito de salida con votación universal. Yo espero que la pequeñez de algunas figuras de la derecha se relativice y haya una mirada más seria, más rigurosa, de que al final las cosas justas, las cosas necesarias, terminarán, digamos, por instalarse con los retrasos que afectan a quienes son los que sufren las condiciones de este modelo, pero al fin espero que esos sean argumentos que desestimen mayoría monolítica de parte de todo lo que es el espectro de la derecha. Por las expresiones que hacen, que a lo mejor son ganar el titular, tener un tema de déficit mediático y salirle al paso anunciando negarle la sal y el agua al gobierno cuando de por medio están las necesidades de la gente. Uh-huh. Hay que estar muy atento, va a haber un trabajo parlamentario muy intenso. También obliga a que, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, las desinteligencias a nivel de las bancadas parlamentarias no lleven a que, teniendo una mayoría sin ni una duda a nivel de la Cámara de Diputados, la Cámara la dirija por 2 años consecutivos una figura de Renovación Nacional, digamos. Entonces eso es parte del tema que está planteado. Doctor Carmona, se ha comentado sobre un diseño de apruebo de dignidad o del gobierno de Gabriel Boric para incorporar a otros partidos o el ingreso de otras colectividades políticas al gabinete o al ministerio o subsecretaría o de colaboración del presidente electo. Ya se habla, por ejemplo, del Partido Socialista, que tendría esa aprobación. ¿Qué antecedentes nos puede comentar al respecto sobre este tema? ¿Es necesario ampliar a prueba de dignidad? ¿Hacia dónde está encaminado? ¿Tiene que ver con lo que recién nos planteaba sobre la composición del Parlamento? ¿Tiene que ver con la nueva Constitución? ¿Cuáles son los objetivos, Lautaro Carmona? A ver, yo diría, y esto literal y textual, que hay temas que son restrictivos a información que entreguen, en primer lugar, el presidente de la República electo, me refiero a Gabriel Boric, y no seré yo, ni será el Partido Comunista, quien va a afectar esa potestad y competencia, porque además no tiene ningún sentido, solo desgasta, solo trae un debate innecesario que habrá que vivir en el espacio en que este proceso tiene que desarrollar. Estoy refiriéndome al hecho de que pueda integrarse a un futuro gabinete una fuerza política como el Partido Socialista que no está en apruebo de dignidad. Pero eso lo ve rigurosamente, con argumentos, por cierto, es competencia, todos lo sabemos, estricta de Gabriel Boric como presidente de la República. Hay otro espacio que también tiene un proceso y que es la coalición apruebo de dignidad, que está representada por 5 partidos legales y a lo menos 5 movimientos políticos que no tienen legalidad partidaria, pero que son movimientos políticos incluyendo presencia parlamentaria, como es Renace con Ana María Gamuri, como es Acción Humanista con Tomás Hicks, para nombrar dos ejemplos muy, muy cercanos y muy directos. En el espacio del conjunto de apruebo de dignidad es donde se discute cómo se constituye, qué nuevas integraciones puede tener, o sea, cuál va a ser el procedimiento que va a llevar adelante apruebo de dignidad en tanto articulación de alianzas que reúne a partidos políticos y movimientos políticos. Otra cosa muy distinta que ya la tiene como capital y seguramente se va a fortalecer es el trabajo de relaciones políticas que desde apruebo de dignidad se hace o se hará hacia otros partidos políticos que no son parte de apruebo de dignidad, hacia otros, y ahí, por ejemplo, pongo los partidos que fueron de la Concertación, pero también pongo el Partido de Igualdad, etcétera. Este es un tema que está sistematizando y debatiendo a prueba de dignidad para ver cómo es una articulación que toma iniciativa en el espectro de las actividades políticas con distintas expresiones, incluyendo acuerdos, puntos de convergencia unitaria, etcétera, pero también en el campo de la relación de esta articulación con los movimientos sociales, particularmente el movimiento sindical, pero también de los pobladores, de los estudiantes, de los del mundo de la cultura, los derechos humanos, los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Entonces son, en ese espacio, es un debate que una integración de una nueva fuerza solo puede tener como origen que en el conjunto que ya he caracterizado de la actual aprobodignidad se pueda establecer. Lo que yo creo que está cursando es, a ojos vistas, una posibilidad cierta que el presidente estime integrar a alguien de otra fuerza, y que haya respaldado, por cierto, el programa y ha respaldado la electividad del propio presidente, uh-huh, a otra fuerza, lo que es el gabinete o las tareas de gobierno, porque no siempre las tareas de gobierno se cumplen desde el gabinete. Y el tema de qué es la articulación a probabilidad y quiénes la constituyen, si eso tiene la posibilidad de incorporaciones o no, es un tema de potestad y soberanía de quienes constituyen hoy día la probabilidad, y ese es un debate que está llevándose adelante con vista, en ambos casos, a un gran norte: máxima eficacia y eficiencia en lo que sea cumplir los compromisos programáticos con la soberanía ciudadana, con el pueblo de Chile, con los movimientos sociales, con el movimiento popular en definitiva. Uh-huh. Lautaro, el presidente electo Gabriel Boric no asistirá a gira que Piñera realizará a Colombia. Prosur es una agenda propia de Piñera, sentenció Gabriel Boric. Sobre este tema, especialmente Prosur, el presidente electo dijo que se analizará su continuidad o la participación de Chile en aquella. Eso molestó bastante a la derecha. ¿Qué impresión tiene usted a propósito de esta no asistencia a este viaje y sobre Prosur en lo especial, que si o no continúa Chile en este organismo? A ver, yo creo que la derecha, no sé, tiene un registro absolutamente equivocado de una elemental inteligencia del pueblo y de los pueblos, en el caso de Chile y también de la comunidad internacional. Ha triunfado una propuesta política que es absolutamente crítica a las políticas que lleva adelante el gobierno actual, que representa a la derecha chilena. Entonces, si Piñera, en un afán paternalista, en un mensaje de tratar de sacar dividendos de una tremenda derrota, pretendía embarcar e involucrar al presidente electo en tareas de despedida que él tiene, de verdad que me parece un abuso con la comprensión y con la inteligencia. Uno puede ser comprensivo en muchas cosas, pero creo que es poco serio, que incluso desde el punto de vista de un estadista con obligaciones valóricas, desde el punto de vista republicano, debe ser mucho más respetuoso de los espacios de cada uno. Y quería marcar, no sé, como acompañante a el presidente, el flamante presidente electo, que va a dirigir Chile ni más ni menos que en los 4 años que vienen, que incluye el plebiscito de salida y la implementación de una nueva constitución, para hablar solo de un tema de marca mayor, que será la diferencia entre un gobierno y otro. Entonces, tratar de descalificar, de buscar interpretaciones, de quitarle la mirada de altura que implica no asistir de acompañante en esta gira, es como que alguien explique qué presidente electo en Chile lo ha hecho. Y todos los presidentes, después de dejar el cargo, o sea, de saberse el resultado de la elección, y tienen agenda hasta el 11 de marzo. Entonces, ¿por qué habría de co-gobernar cuando eso es falso? Esa es una pretensión de lograr una mezquindad en un milímetro cuadrado en beneficio de una política absolutamente derrotada. Y la posición de Chile en el marco de los compromisos internacionales, yo creo que se ha hecho saber más de una vez, tendrá una proyección en aquella presencia multilateral que es estable, que tiene que ver con la inserción de Chile en la comunidad de América Latina, del Caribe, del mundo entero, etcétera. Pero otras cosas son las expresiones más proselitistas que solo caben comprender en la cabeza de la derecha que formó, por ejemplo, el Acuerdo de Lima, porque bastaría decir que entonces el nuevo presidente del Perú debería respetar el Acuerdo de Lima, que era casi una predisposición respecto a desestabilizar lo que es el proyecto en otro país o darle fianza a políticas nefastas en países como Brasil, con Bolsonaro, etc. Creo que hace bien, en mi opinión muy personal, habla bien de aprobación de dignidad, pero sobre todo el proyecto programático y lo que sea la conducción del presidente electo, Gabriel Boric, el que la política internacional él la encabeza, él es esencial en su definición, pero no va a prestarse, digamos, para cuestiones que tienen otros propósitos que no son precisamente la integración y la amistad entre los pueblos. Lautaro Carmona, al mirar el año 2021 y tal vez con una idea general y al hacer un balance, si se quiere, ¿cómo califica o cómo mira el hacer político del oficialismo y de la oposición? A ver, yo diría que desde el punto de vista del oficialismo, pocas veces se ha visto una gestión de gobierno tan rebalsada, tan colapsada, tan frustrada, tan fracasada, no solo desde el punto de vista de los intereses que reclama el pueblo respecto al modelo imperante, sino entre los propios. Es patético que en un año de tremendas exigencias al punto de vista electoral, desde el nivel más básico como son los concejales, los alcaldes, los consejeros regionales, los parlamentarios, diputados y senadores, la presidencial, sus primarias mediante, nunca la derecha pudo recurrir como capital a decir queremos hacerlo como lo hace el actual gobierno, queremos hacerlo como lo hace nuestro gran líder Sebastián Piñera. Y si usted revisa, no hay una sola foto que vincule a una de estas candidaturas, ni la más remota y lejana, con Sebastián Piñera. Porque hay distancia, ni siquiera la derecha se hace cargo de la gestión del gobierno de Piñera. En el plano de el efecto del ejercicio de este gobierno en las políticas que implementa el Estado, desde el punto de vista social, particularmente desde el punto de vista sindical, fracaso absoluto. Nunca se había retrocedido tanto en los derechos, nunca se había afectado tanto la estabilidad incluso de los llamados emprendedores, de las promociones desde el punto de vista socioeconómico, como en el gobierno de Piñera. Un fracaso total que atentó incluso contra los derechos humanos que tienen distintas comunidades y las personas en nuestro país, que debe ser resguardada por el Estado. Quizás lo único que uno podrá marcar, porque es un patrimonio cultural de Chile, es la ofensiva al punto de vista del tratamiento a la pandemia en una cosa errática, que si uno mirara las advertencias, lo que se indicó en cada tiempo, uno va a asumir que hay más enfermos de los necesarios propios de una pandemia y triste y lamentablemente más fallecidos por el ensayo y error que aplicaron muchas veces las políticas sanitarias del gobierno con una soberbia que es cosa de recordar a Mañalis. Lo mismo explica el hecho de que una buena parte de las y los trabajadores tuvieron que recurrir a sus reservas para paralizar la actividad económica propio por indicación de la pandemia, no desfallecer textualmente a nivel de lo que es la salud de la familia por falta de recursos económicos, por la mezquindad del gobierno de Piñera. Por eso que si uno mira el resultado, que es inmediatamente vinculante con este año, que es el resultado del plebiscito que se dio en noviembre del año pasado, o sea, un mes antes de que partiera este año, que fue tan rotundo y tan contundente, que vino a sellar sin ninguna duda la necesidad de una nueva constitución, porque el debate aquí es cuán profunda en la nueva constitución no se habrá o no, porque eso se votó. Hubieron algunos que rechazaban, y eso fueron un 20%. Pero el 80% aprobó una nueva constitución. Y esa es la tarea que tiene la Convención Constituyente. Si uno mira desde esa perspectiva, el resultado de la elección de gobernadores, el resultado de la elección de municipal, con la excepción de la parlamentaria, los resultados desde el punto de vista electoral también son un duro golpe a las políticas del gobierno, a pesar de todo el intervencionismo que en este plano se dispuso desde el gobierno para salvar a como era lugar espacio de representación. Creo que en lo que es la oposición hoy día, y que se expresa, como lo ha demostrado la misma elección, en más de un punto de origen, en este caso a lo menos dos, y si no un poco más de dos, sí, más de dos para ser muy claro, hay lo que no había ocurrido en 30 años o un poco más de 30 años de transición, una expectativa cierta en la en las distintas comunidades de constituyen la sociedad chilena como una vitalidad, de que se inicie un camino para instalar un modelo de desarrollo que ponga en el centro los derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la previsión, por nombrar algunos, como obligaciones de Estado y como expectativas legítimas de la comunidad. Y eso puede ser el inicio de la instalación de políticas públicas que cambien el actual estado de cosas, que sigue siendo la explicación más de fondo a por qué tanta desigualdad, al por qué tanto abuso, al por qué tanta concentración de la riqueza, etc. Entonces creo que es un año donde todos quienes estamos vinculados a la actividad política necesitamos hacer un examen muy profundo, con mucha autoexigencia, con mucho sentido de la autocrítica, más cuando uno puede acusar avances como los acusa el Partido Comunista, con un crecimiento muy potente a nivel parlamentario. Fue creciendo, fíjate, para romper la exclusión, y esto explica también por qué una política binominal que era excluyente, era la que justificaba la ausencia del aporte que el Partido Comunista le hace a la tarea parlamentaria. Partimos siendo tres parlamentarios, luego crecimos a seis, luego crecimos a ocho, a nueve con la integración de Marisela, ahora a 12 y dos senadores, una compañera y un compañero, Claudia y Daniel. Es decir, un crecimiento sostenido en la medida que la comunidad nacional va conociendo la gestión de un parlamentario o parlamentaria comunista. Eso es muy importante. Habrá que plantarse y preguntarse lo mismo, y debía haber tenido un crecimiento parecido a nivel de las alcaldías, no lo fue. Pero hemos logrado, además de mantener la alcaldía con una tremenda votación a favor de Daniel Jadue en el momento en que era precandidato candidato a una primaria presidencial, la alcaldía de Santiago con Irací, la alcaldía de Los Espejos con Javiera, y mantener Canela, conquistar Sierra Amarilla, Los Lagos, o sea, pero se puede seguir avanzando. ¿Qué es lo que yo creo? Es un tema que en este cuadro no puede estar ausente, porque será clave a la hora de grandes definiciones: el fortalecimiento del movimiento social, el pueblo organizado en los trabajadores y trabajadoras, en las pobladoras y pobladores, en los derechos humanos, entre la juventud, entre los estudiantes, en cada territorio y sector. Ese pueblo organizado con reivindicaciones y demandas que los identifican y que se vinculan con las políticas públicas que se llevan adelante, su vitalización será muy importante y debe ser una de las concentraciones que no desatienda ninguna fuerza política, más todavía si tiene identidad de izquierda, que quiera asumir la misión y el desafío histórico de la raigambre del punto de vista político-social que debe haber entre el ejercicio de una gestión de gobierno, de parlamento, etcétera, con las necesidades, demandas, exigencias y propuestas que vengan del movimiento popular. Creo que ese es uno de los temas que hay que abordarlo. No son temas, es un tema donde hay un capital de experiencia, donde hay una referencia, y que hay una legislación, por ejemplo, titularia sindical. Si hay una legislación, por ejemplo, la unicidad que tenga el mundo de la Junta de Vecinos o de los territorios del mundo poblacional, etcétera, tendrá una velocidad muy rápida de ponerse al día, porque debe jugar su papel como lo jugó la explosión social del año 19 en todo el proceso que estamos hablando, evaluando y proyectando para este próximo año. Lautaro, bueno, a través suyo y desde Radio Nuevo Mundo, deseamos a usted, a su familia, a la colectividad política, al partido político que representa, a los amigos de este partido político, Partido Comunista de Chile, un año 2022 que sea, bueno, con mucho trabajo en el Parlamento, mucho trabajo en el gobierno del presidente Boric, en la convención constituyente, entre otros. Así que un éxito, Lautaro, para usted, y un feliz año 2022. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, Lautaro. Muchas gracias a ti, Sergio, y bueno, la reciprocidad muy desde el fondo, muy auténtica, primero para ti y tu familia, para toda la comunidad de trabajadores de las comunicaciones en Radio Nuevo Mundo y sus filiales, para todas y todos los auditores que en buena medida se articulan, se alimentan, se sienten perteneciendo a una comunidad mayor a través precisamente del papel que juega Radio Nuevo Mundo. Así que un abrazo, los mejores deseos y cuenten siempre con el compromiso mío y nuestro en que intentaremos hacer siempre lo que sea mejor para la democracia, para las personas, para las comunidades, incluidos los trabajadores de los medios, los comunicadores y particularmente los comunicadores de la radio. Muchas gracias, hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 29 de diciembre 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.